Oreje Fácil. Entonces, ya saben, el invitado de hoy es Darío. Darío tiene una compañía que se llama Digital Partners. Yo creo que él nos puede como contar mucho mejor de lo que yo puedo hacer y más breve. ¿A qué se dedica? A Darío lo conocí por un evento que yo organizé con unos amigos que se llama Coffee Grid, que es unos... Darío Palacio. Darío, Darío. Ah, ok. Coffee Grid es como unos encuentros en torno a la innovación, la tecnología y digamos el emprendimiento, y la idea es como un poquito formar una comunidad de emprendedores en torno a tecnología y nuevas aplicaciones. Uh-huh. Pues yo creo que la información en Medellín, hemos ido conociendo gente, yo conocí a Darío que en un momento nos contó de un proyecto que se llamaba Cactus, ahora está en Digital y bueno, bien, Darío, la idea acá, ellos... Pues voy a, ya te conté cómo viene el correo. ¿Sabes qué estamos haciendo acá o no? No, ayúdame a... Listo, te hago como repasar. El repaso. Catalejo es un proyecto de investigación urbana donde con 7 ingenieros de diseño, no sé si conoces ingeniería de diseño acá en EAFIT. Sí sé pues de qué se trata. Un poquito un híbrido entre diseño industrial y ingeniería mecánica. Entonces, proyecto de investigación de ciudades donde estamos tratando... de mirar un tema que generalmente se ha dejado a los arquitectos, a los urbanistas, como que eso es su labor, mirar esas áreas para dar respuesta a temas de ciudades, de los productos, los servicios y las comunicaciones. Okay. ¿Por qué? Porque cuando lo planteamos estábamos muy convencidos de que la forma como interactuamos ya con los celulares, las bancas que hay en las calles, desde los postes hasta los celulares, influyen mucho más al peatón que lo que las decisiones que se tomen a nivel de si se hace un parque o si se hace una vía. Claro. Nos afecta mucho a todos, cierto, a los que estamos viviendo. Entonces todos son diseñadores industriales. Entonces todos son ingenieros de diseño de EAFIT, algunos como en proceso ya de terminar la carrera y de dejar, cierto, esto como su proyecto de grado, otros de unos cursos menores haciendo como pues investigación acá, sus primeros pinitos, y la idea es que conversemos con vos un poco, primero que nos contés de Digital. Segundo, yo sé que vos manejas muy bien el tema de penetración de celulares y todo, y que nos expliques un poco cómo el mundo ya cambió con la llegada de estos aparaticos, y que discutamos sobre qué es eso, de, o sea, uno cómo puede hacer ciudad o pensar en ciudad desde los caracteres y estas cosas. Entonces, te dejo el... No, gracias por la invitación, perdón por lo tarde, pero hay que hacer muchas cosas a la vez. Yo soy administrador de empresas de EAFIT. Yo me gradué hace ya 10 años, ya hace un rato. Y hace 10 años no había nadie que le explicara a uno el tema de tecnología de Internet. De hecho, cuando yo tuve que pedir las prácticas, yo quería en Internet, que yo veía que eso era, pues yo lo visionaba. Y entonces me preguntaban que si era ingeniero de sistemas, que si era publicista, que no, nada que ver. Pero usted, ¿por qué quiere esto? ¿No? Porque esto es... Esto es la tendencia mundial y hoy no puede ser vista más como una tendencia, ya es toda una realidad, o sea, la tecnología impregnó en todo. Y el tema del diseño o sea, de cómo adaptar esa tecnología al ser humano es demasiado importante, es demasiado importante. Entonces ahí hay un gran reto. Yo desde antes de graduarme, ya me había metido en el tema de Internet. Yo he ayudado a nacer muchos proyectos de tecnología, muchísimos, tanto en Colombia como en otras partes. He andado bastante, o sea, he vivido en Madrid, en Buenos Aires, en Barcelona, en Varsovia, en Curitiba, en Bogotá. Entonces, eso me ha ayudado para entender mucho el cómo se adapta la tecnología a la gente, cómo explicarle a la gente cómo tomar la tecnología. Y la tecnología siempre ha estado, o sea, es un amor, pero muy frustrado, porque es muy difícil hacer emprendimiento, que es en lo que estoy ahora, en un país como Colombia, y sobre todo en el tema de tecnología. Pero uno también se alimenta de una cantidad de oportunidades y de cosas, y dice, bueno, ya tiene que pasar, o sea, ya no se puede tapar más el sol con las manos. Entonces, desde hace 4 años yo decido independizarme, monto una compañía que se llama Digital Partners, en donde me enfoco en el tema móvil. Yo venía trabajando en el tema móvil desde el 2004, más o menos, lo que yo llamo el móvil 1.0, que era todo el tema de SMS, de ringtones, de descargas de imágenes, de lo más básico que había en ese momento. y decido meterme en ese instante en el tema móvil desde Medellín con aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, porque apenas estaban haciendo iPhone, entonces era un negocio pues muy pequeño. Y en ese proceso creativo y de emprendimiento definí un producto que se llamó, que se llama, pero está como en un medio muerto, ya a medio desaparecido, que se llamó Cactus, que era un sistema de social shopping que en ese momento era como muy raro, como que era eso de social shopping. Entonces el tema de social shopping era como el e-commerce y las redes sociales podían convivir juntas. Hay una tendencia muy clara, y nosotros lo hemos vivido desde siempre, de qué es más potente, que si alguien conocido me diga a mí, ve, no te compres esto, a que toda la publicidad del mundo me diga, compre esto. Entonces esa cercanía humana a través de las redes sociales se ha disparado. Entonces en ese proceso pues creativo o entendimiento del negocio, yo pensaba que esas dos cosas, el tema de e-commerce y el tema de social, podían convivir. Y ahí nació Cactus, fue un proyecto que logró cierto, no sé si es éxito, pero cierto ruido, o sea, logró cierto ruido. Yo logré tener inyección de capital, o sea, todo lo que todos los emprendedores, sobre todo digitales, sueñan alguna vez, pues yo lo logré, mal hecho, bien hecho, pues ahora lo analizo, y no fue muy bien hecho, pero porque no había ese conocimiento y no había esa información, yo no tuve acceso a esa información, entonces me tocó aprenderlo. Y digamos que ese proyecto tuvo cierto crecimiento, llegamos a tener 50 personas, crecimos en 3 mercados, estuvimos en Brasil, estuvimos en México, en Colombia. Entonces eso pues sirvió mucho, aprendí mucho, y en enero yo decido retirarme por conflictos con el socio que había inyectado ese dinero. Yo dije no más, me retiré y regresé al tema móvil, que era digital. Y digital, yo le gastaba unas horas extras del 100% de Cactus, digamos que le trataba de sacarle algunas horas a digital, y él logró andar. Entonces hoy, por ejemplo, el producto que utiliza el colombiano para el sitio móvil es de digital, o Medellín Digital, o Telemedellín, o el MAM. Son productos que Digital logró desarrollar. Y ahora estoy en eso. ¿Y qué tipo de productos? Son plataformas que le permiten a un medio, por ejemplo, como el colombiano, bajo su misma plataforma de generación de contenido, pues un medio tan grande como y tan generador de contenido como el colombiano, necesita una herramienta muy eficiente que no le haga duplicar el esfuerzo de carga de contenido, ¿cierto? O sea, eso es una plataforma y ahí hay... En una sola plataforma lo que hace esta herramienta es que se conecta a esa plataforma y jala ese contenido y lo adapta a estas plataformas, a estas herramientas. Que el celular, a diferencia... La es como cuando uno ve una página del computador y la misma página del celular. Exacto. Pero eso tiene su ciencia. O sea, eso tiene su ciencia, y es que las resoluciones de las pantallas de los celulares son muy variables. No son tan estándar como las de los PCs. Aquí sí hay una diferenciación muy fuerte. O sea, hay celulares pequeños, grandes, no sé qué. Entonces, esa herramienta tiene que saber qué dispositivo me está llamando para poderle desplegar de una manera correcta el contenido. Ah, inclusive debe ser más... Dale. Inclusive debe ser más sencillo. Pues digámoslo en términos de complejidad de la página ahí en la aplicación móvil. Sí, claro. No puede tener tantos pasos, claro. Tantas gráficas y tal. De hecho, eso es lo que hace la herramienta, porque como hay videos, hay imágenes, hay una cantidad de textos, lo que hace es que una imagen de 1 mega o de 2 megas la tiene que comprimir con la misma calidad, pero bajándole el peso para que pueda ser navegable. Porque si no, imagínate, puedes ver una imagen desde acá a una conexión de 256K, como mucho. Entonces, ahí hay un poquito de ciencia. Yo tengo una preguntita. Cuando yo le doy a la aplicación móvil, por ejemplo, la del colombiano y la del colombiano, pues la lectura de los, sí. O sea, de los códigos. Los QR codes, sí. O sea, la entrada es inmediata. Pues me imagino, pues eso debe ser inmediato. Pues, o sea, cuando yo lo veo en la aplicación móvil, se debe demorar lo mismo que si yo la entro en un computador normal. Pues. No, es muy variable. Acuérdate que vos acá, si estás conectado por Wi-Fi, debería ser más o menos lo mismo. Pero si estás conectada con red de datos, no, con red de datos del operador, que puede ser la gran mayoría de veces. Entonces ahí es la ciencia de, bueno, ¿qué debe hacer la herramienta? La herramienta debe precargar la mayor cantidad de contenidos estáticos y dejarlos como guardaditos ahí para que en el momento en que el usuario lo active, ya están precargados y lo que es contenido dinámico se actualice. O sea, yo no soy pues la persona más experta porque yo no soy ingeniero, pero los años me han ayudado a aprender que eso debe ser así, ¿cierto? Entonces, esas definiciones de productos son muy claves en el momento de hacer este tipo de cosas. O sea, hay un discurso muy, muy comentado de los emprendedores digitales y es cómo solucionar un problema. Realmente lo que uno trata de hacer, las oportunidades de negocio, son soluciones de problemas. No es más que una, no es una super idea o, bueno, cómo me voy a inventar. No, es ver un problema. Ver un problema y buscar una solución. Que me imagino que eso es lo que ustedes están tratando de aprender y entender en su profesión y cómo adaptarlo a lo que saben. Entonces, ¿qué impacto tiene eso, por ejemplo, en una ciudad? Tiene todo. O sea, el tema de tecnología o el tema móvil tiene todo el impacto en una ciudad. Algo básico. Una de las cosas que yo llevo pues impulsando con la alcaldía y es que la gente pueda tener acceso a, si yo estoy en la Plaza Botero y yo quiero saber por qué Botero hizo esta estatua o por qué está ahí o lo que sea, qué tan fácil como tomarle una foto con un QR code y que yo pueda tener ese contenido, y que yo pueda compartir esa experiencia. Eso va a ver con esa realidad aumentada. También. Claro, pues con pero, foto, video y que te salgan todos los datos. Claro, detrás tiene que haber una generación de contenido, tiene que haber alguien que defina ese contenido, sí, claro. ¿Cierto? Pero la tecnología está y es súper simple, o sea, es simple, no es ciencia espacial, no es hacer cohetes, está ahí, ¿cierto? O tan fácil como una ubicación, o sea, el tema de la señalización de la ciudad es demasiado crítico. Y cada vez es más, porque yo necesito maximizar mi tiempo, por dónde me voy más rápido, dónde hay tráfico, dónde no. Y todo eso se puede trasladar a través de esta herramienta. ¿Qué puedo pues como complementarles? Pues que en mi caso es muy duro, es muy difícil. O sea, es un reto con uno mismo levantarse todos los días y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y tratar pues de que esa rueda se gire lo más rápido posible, pues. Entonces ahí hay como una palabra que es persuadir y es una de mis palabras favoritas. Como persona, o sea, como constantemente. O sea, es uno mismo, es como todos los días. Y poco a poco se van haciendo cosas. La ciudad está pasando por un momento en el que es cada vez más sensible al tema pues de cambio, de más que de cambio, como de sostenibilidad, que las cosas sean sostenibles. Que lo que yo hago tiene un impacto positivo a la mayor cantidad de personas posibles, sin afectar a mucha gente. No sé. Yo tengo como dos cosas en las que quiero que les transmitieran a ellos, que yo sé que vos tenés como los argumentos muy comunes. Primero, internet y el celular. Pues yo creo que todavía incluso acá tenemos la idea de que como que internet, uno se mete pues, sí, a internet, todo eso, pero a nivel de datos, pues yo veo en tu página ya muchas cifras como diciendo es que, hey, hermano, ya las páginas deberían ser fundamentalmente diseñadas para esto y no para lo otro. Es que el computador en Colombia es este. Este es el computador nuestro. Yo nomás esta semana leí un artículo que las tablets pues, y los teléfonos inteligentes están desplazando la navegación en internet a los computadores. Claro. Es que esto es el computador nuestro. O sea, nosotros nos vendieron el computador de los $100. Este es el computador de los $100. Sí, es real. O sea, yo puedo hacer de todo, yo puedo pagar, yo puedo comprar cosas. Yo no sé si han visto una aplicación que se llama Square, que es un cubito. Es un cubito, yo no sé si hay... No, cargar, sí. Cargarlo. Eso se lo inventaron en San Francisco. Es un cubito que se pone en el coso de los audífonos. Sí. Y vos pasas, o sea, es para las pequeñas comercios. Vos coges la tarjeta de crédito, ya pasas la ranura. Y puedes pagar en cualquier parte. Vos tenés una chaza y puedes tener un sistema electrónico, un datáfono. Exactamente. ¿Esto es el man de qué? ¿De qué compañía grande? Él era de Twitter. El CEO de Twitter es el mismo CEO o es el mismo dueño de esta compañía. Maneja esas dos compañías. Que ese era el segundo punto que yo iba. Se llama Dick Costello, creo que era. Como contar a ellos, pues, miren, ya acá hay como diseño de hardware. Yo creo que ya hay que pensar, pues nosotros que estamos pensando en productos, somos ingenieros de diseño de producto, entonces como que hacer la tetera o hacer la bicicleta y todo, pero ya como que el celular, ¿cómo puede estar? Una de las cosas más importantes que el mundo de tecnología está demandando es la definición y el desarrollo correcto de un producto. Es que esto es un producto, o sea, cualquier cosa, el software, o sea, no necesariamente tiene que ser esto, esto es una maravilla, pero detrás de esto está aquí un software que también está pensado específicamente y detalladamente, o sea, la definición del producto es lo más complejo y es lo más importante para este negocio, es lo más importante, no hay nada más. Hay otro, por ejemplo, hay otro caso en el que el celular, lanzaron hace como 2 años Smart, la compañía de autos Smart, lanzó un nuevo auto y una moto y solo se maneja con un iPhone, o sea, vos es la llave, es la computadora central, es todo, o sea, vos lo conectas, lo pegas, lo pones aquí en el carro y él ahí arranca. Sin eso no arranca. Y lo podemos ver también. O sea, miren lo teso que es eso para desarrollo de productos, porque eso libera de cargas y de espacio y de un montón de basura y de funciones que te van a decir que tu producto las necesita. O sea, te van a decir, pero es que como si tu carro y tu moto necesita cabrillas y necesita medidor de velocidad y todo eso, usted dice, no, es que esas cargas las va a asumir la pantalla de mi iPhone porque va a desarrollar el software y todo eso, es que eso lo vamos a resolver a nivel de... y puede ser con todos los productos de ustedes. O sea, lo que digo es que si uno piensa en producto, no todo lo tiene que resolver dentro de una carcasa. Simplemente con conectar el celular o con estar remotamente, tal, decir, ah, es que ya, esto no necesita cabrilla, sí o no, esto no necesita on y off, esto no necesita un temporizador porque yo lo puedo programar desde una aplicación. Sí, es este. Porque la gente no quiere tener dos celulares, no quiere tener dos cosas. Era una noticia específica. Era una noticia específica. Pero esta es la que un dispositivo que van a sacar para reemplazar el mouse y los pads. Que es así, vale $70. Pues no ha salido todavía. Pero ¿Cómo es? Vale $70, es así. Sí. Chiquitico, lo pones acá en la pantalla para cualquier computador. Y es para llegar, y ya todo es así, pues moviéndose, como el kinético, como el Wii, pues, pero lo pones al frente del monitor y empezabas. Y con ese dispositivo se alcanzan a hacer cosas que no se podía hacer con el mouse, alcanzar a hacer con el mouse para los códigos de las redes sociales, que era alcanzar esos códigos pequeños, que el mouse como que le pegaba varios y no podía llegar a hacer esa amplificación. Entonces con esto ya le haces, puedes hacer diseños, puedes hacer lo que quieras. Entonces con las manos, como la película de Tom Cruise. Que vos llegas y pasabas a la otra pantalla. Minority Report. Pues pasar así. ¿Cuál es la película de Tom Cruise? Minority Report. Por ejemplo, en Singapur se inventaron, para que vea, inventaron un hardware que era un pequeño vibradorcito. Entonces era un cordoncito, salía y era un vibrador. Pero la aplicación lo que era es que las mujeres podían elegir el artista que quisieran. Sí, así era. Era eso. Entonces elegían el artista que quisieran, no sé qué tal, lo programaban y listo. Y ahí estaban con, no sé, George Clooney, Brad Pitt. ¿Cómo le salían? Sí, o sea, era la foto del tipo y ya, y no sé qué, y el vibradorcito ahí conectado y se movía el vibradorcito. Pero hay de todo, o sea, la imaginación es el límite, no hay, o sea, no, hoy el mundo a través de estas tecnologías prácticamente puede hacer lo que quiera, o sea, no hay límite. Van a venir cosas que no son ligadas al móvil, pero Google ya saca sus carros que se manejan solos. O sea, no hay conductor, ¿cierto? Porque lo que es Google realmente lo que es, pues es un punto personal, es una compañía de inteligencia artificial, la primera compañía de inteligencia artificial. Entonces, ¿quién va a sacar un robot? Google va a sacar un robot. O sea, ese carro ya es un robot. ¿Cierto? Entonces, y uno tiene acceso a esa información, que es lo más loco del mundo. Eso es lo que es más loco. O yo no sé si vieron las gafas que lanzó Google. No, ¿no las han visto? No. Ah, eso sí es una cosa. Ese sí es el verdadero. Eso ya salió. Sale supuestamente ahora en diciembre, en la primera versión. ¿Cuál fue el otro que lanzaron? Que es como un totemcito que tenía de tus videos, como la central, pues esa que no. Ustedes vean esto. Creo que este sí es el video. Sí. Pero eso es pura ingeniería, o sea, ahí no hay otra cosa. Ni diseño, eso. Definición de producto. Se supone que esos son los ojos, o sea, eso es lo que vos vas a ver en las gafas, así, tal cual. Yeah. Maybe in front of Strand Books at 2. Obviamente vos necesitas una conexión de internet ahí brutal, pero entonces ya tenemos 4G en Colombia. Se supone que con 4G vos vas a poder utilizar esto. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gaino tonight. Where's the music section? Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hey, dude, how's it going? Sure. Hey, just a second. Cool. Ya lo que hizo Google es que abrió el software, o sea, el código fuente, o el API, como se llama, para que la gente en cualquier parte del mundo empiece a desarrollar cosas sobre esto. O sea, para que la gente se pegue de ahí, siga. Exacto, es lo mismo. Como lo que hizo iPhone, o sea, lo que hizo Apple, por lo cual es tan exitoso, es que le dio la posibilidad a cualquier individuo en el mundo en crear cualquier cosa que se puede vender por ahí. Hi, what's up? Hey. Hey. You want to say something cool? Yeah, sure. Is that your toy? Yep. Okay, here goes. I know, it's beautiful. Darío, bacano que le contes a ellos, pues, que has además como asesorado tantas compañías, digamos, digitales, pues que nacen digitales. Hay una diferencia muy grande entre la gente que está haciendo emprendimientos como innovadores y digitales, pues desde la velocidad hasta las cifras. Contarles un poquito cómo, qué es ese concepto de startup, o sea, yo, ¿qué hago? ¿Tiro plata? Sí, el concepto de startup es lo que los gringos inventaron para llamarlas las pequeñas y medianas, micro y pequeñas empresas. Sí, se supone que esas son las startups, ¿cierto? Entonces las startups son dos individuos, tres individuos, cuatro individuos que tienen una idea de producto más que de negocio, que ahí hay una gran diferencia, y implementan el producto, desarrollan el producto, un prototipo, lo que se llama vulgarmente el prototipo, ¿cierto? O la versión beta. Y una vez que tienen ese prototipo, hacen todo lo posible por hacer funcionar el prototipo y que la gente lo testee. O sea, es como, ese es el camino que todos los emprendedores debemos hacer. Y es, listo, tenemos la idea. Pero sí, el Excel es una herramienta súper poderosa y súper bonita, pero es absolutamente fantasmal. Porque pues, por más números que vos pongas y por más que yo crea que el producto va a funcionar, realmente el que me dice si funciona o no es el usuario. Entonces, ese salto que debo dar como emprendedor, desde la idea y la conceptualización de la idea hasta que se lanza el producto y empieza a caminar para que el usuario lo use, ese es el verdadero emprendimiento. Esa es la verdadera startup. Entonces, hay como diferentes etapas. Esa es la primera, la etapa de mínimo producto viable, que es, sí, yo puedo pensar una cosa como las gafas de Google, pero digo, bueno, eso me vale mucho dinero. Yo cómo hago para hacer lo mínimo posible para tener una idea. O sea, por ejemplo, el caso que les dije del sistema de que alimenta el contenido del colombiano, eso nació como un mínimo producto viable. Y era cómo hacíamos para que desde una sola intención por parte de un medio se lograra jalar el contenido y poderlo desplegar en un sitio móvil. Entonces eso nació como una idea, como un prototipo, como el mínimo producto viable. Una vez que se implementa y un cliente o los usuarios lo empiezan a usar, es cuando dice uno, bueno, listo, yo ahora necesito dinero para poder evolucionar esa idea, para poderla crecer, para poderla comercializar, para poderla mejorar. Entonces ahí, en este negocio o en este tipo de emprendimientos, es muy común que haya inversionistas o capitales de inversión que inyectan, que le dan un dinero. Pues en Colombia es muy difícil conseguir inyección de capital de al menos 100 mil, 200, 300, 400, 500 mil dólares. Eso es lo que necesita un proyecto de estos. Pero en Estados Unidos lo mínimo es que sean 2 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, claro, todos los que estamos en este mundo, que nos metimos en alguna cosa, de alguna manera en esto, soñamos y creemos que vamos a lograr ese objetivo, y es que alguien esté interesado en una idea que está pensada de forma global, o por lo menos no puede ser muy local, o sea, tiene que ser lo menos local posible, sino regional, ni siquiera nacional, o sea, tiene que ser regional, o que todo el que hable español va a utilizar esto. O en inglés, si es un proceso pues muy simple, o si saben muy bien inglés, ¿cierto? Entonces, ahí hay mucho capital, hay mucho dinero que quieren apostarle a una compañía como estas. ¿Por qué? Porque hay muchísimos casos de que tres personas o dos individuos o uno solo, con crear ese mínimo producto viable, logra que una compañía sea valorizada en 10 mil millones de dólares o 1,000 millones de dólares, como los de Instagram. Instagram la compraron por 1,000 millones de dólares. Y fue un producto que nació en un fin de semana porque la compañía que antes hacía otra cosa se iba a quebrar. Y ese fin de semana los tres individuos decidieron, no, venga, esto es lo que realmente le gusta a la gente, es esta vaina de las fotos. Venga, montémosle unos filtros y unas cosas y lancemos eso a ver. Y eso fue un éxito. Entonces, esa es la carrera del oro. De que todos de alguna manera estamos detrás de eso, y cada vez es más, porque el mundo cada vez es más dependiente de esta vaina, y cada vez hay más iPads, y cada vez hay más celulares y más potentes, y uno está más conectado, o sea, hay más internet, hay más velocidad, entonces hay más hardware, hay más, y ahí hay una cantidad de cosas, y hay más gente, ¿cierto? La gente, la población sigue y sigue creciendo. Yo tengo una pregunta un poquito personal. Ay. Y es que yo casi no soy como usuaria de pues como de ese tipo de cosas. Pues tengo un blog, me meto a Facebook y reviso mi correo, pero yo en verdad no uso ninguna aplicación, pues como que no dejo registro de nada mío con Instagram, sí. O descargo un montón de aplicaciones, no sé qué, eso es como necesario. No. Yo, por ejemplo, soy una persona que cada vez trato de conectarme menos. ¿Cierto? O sea, yo no, porque como me ha tocado trabajar tantos años, ya llega un momento en que uno está saturado. Ya. Entonces el PIN, a mí me piden el PIN y yo no tengo PIN, ni tengo WhatsApp, ni tengo nada de eso. Y los fines de semana yo no contesto el celular. Pero es normal, o sea, es que eso es normal. Hay desde los early los que lo adaptan muy rápido, que son los fanáticos que están conectados, que bajan 500 aplicaciones, y hay los que no tanto, que utilizan, ya más o menos saben para qué le sirve una que otra aplicación, y están los que no. Pues, a mí sí me gusta mi celular y todo. Que te guste mucho. Una aplicación muy bacana. No, muy bacano tener, sí. No sé, tener. Yo me refiero a que si eso es necesario, porque, pues digamos, yo veo esos videos y en esos días estaba viendo un señor que es como ciego de nacimiento y él lo que hace es escuchar el color, entonces desarrolló un aparato que se pone en su cabeza. Entonces él decía, ya quizás no vamos a llegar a hacer aplicaciones para nuestros celulares, sino para nosotros mismos. Y veo las gafas de Google y no sé qué, yo digo, ¿será que eso es necesario como para uno adaptarse al mundo moderno como...? No, yo digo que no. Yo digo que lo que tú tienes, tú desde tu conocimiento y de tu profesión, tú tienes que, por lo menos sí tienes que saber para qué sirve eso. Porque en algún momento puede ser para la medicina, puede ser para reciclaje, puede ser para algo que impacte tu vida y la de muchas personas, que dirás, eso se puede hacer. Y hay una manera de controlar eso, y hay una manera de medirlo, y hay una manera de implementarlo. Otra de las cosas que puede ser interesante es el proceso de creación de este tipo de compañías. Que al ser tan ágiles, necesitan ser, primero, muy eficientes, que eso es bueno, ser eficiente, así no estés en la industria, pues eso siempre es bueno. Y ser rápido, o sea, ser eficiente y rápido. Uno puede ir aprendiendo ese tipo de cosas. Pero el que no seas fanática y que tú sientas que eso me parece de lo más normal. Es más, eso debería ser lo normal. Lo anormal es ese apetito, pues como por descargarse una cantidad de cosas que a lo mejor ni sabes para qué es. Yo no tengo muchas aplicaciones, yo tengo muy poquitas. Las que bajo muchas es para entender, porque a veces un cliente dice, que es que yo quiero una cosa como esto. Ah, bueno, entonces, a ver... Pero yo tengo muy poquitas, yo no, pues mira, esas son todas las aplicaciones que tengo. No soy pues de ese fanatismo. Me parece que simplemente con entender que eso existe y que cómo conectarlo con lo que haces es un gran paso. Puede que más adelante uno nunca sabe, como decía el señor Steve Jobs, cuándo se van a conectar los puntos. Pues él aprendió el arte de la caligrafía y todo eso. A mí me apasionaba y me gustaba. Pero fue solo hasta que me tocó crear el computador y entendí todo eso, que toda esa de la caligrafía vino a mí. Eso fue lo que me ayudó a que los diseños de Apple fueran tan impecables y como tan obsesivo en el que el diseño tenía que ser perfecto. Entonces, simplemente como traer eso, en algún momento lo tendrás que traer. Puede ser ahora, puede ser mañana, no sé cuándo será. Darío, una última preguntita como para que cerremos. Vos que no venís, digamos, de una trayectoria técnica, sos administrador, sí. ¿Dónde buscaste el recurso técnico? ¿Fue en universidades? ¿A quién buscaste? Porque es posiblemente lo que a ellos les va a tocar hacer, ir a buscar más que ya al ingeniero de materiales, al ingeniero de moldes, de pronto ir a buscar al ingeniero de sistemas, hermano, ¿quién me ayuda a hacer esto? Afortunadamente ahora hay demasiado contenido. Cuando yo arranqué no había nada. O sea, era puro empírico, era demasiado empírico, era demasiado ensayo y error. Entonces era muy difícil acceder a esa información. Hoy hay mucho contenido y hay facilidad para hacer eso. Entonces, o desde el mismo internet hasta, ya hay también muchos ingenieros de sistemas con mucho contenido y no tan ingenieros, o sea, hay desde administradores, publicistas, economistas, hay mucha gente que se está impregnando de este tema, ¿cierto? Entonces, pues, el acceso a la información es cada vez es muy abierto. Hay universidades tan prestigiosas como MIT, como Harvard, como Stanford, que tienen una cantidad de cursos gratuitos ya de muchas cosas. Entonces, pues eso es un lujo. Eso es un lujo. Les recomiendo, si no lo han visto, como punto pues de de inspiración y de entender muchas cosas, el discurso que hizo Steve Jobs de Stanford es muy bacano, es muy bacano. Que habla el como último, de tres. ¿Ah? ¿El último que él hizo? Sí, el último que él hizo, que fue como en el 2006, 2007, sí, algo así. Es súper inspiracional, pues, y como y un tipo de esos que no venía, que venía de, otro, de pues no venía de tecnología, cómo se volvió eso y cómo se obsesionó con este tema, tuvo una cantidad de dificultades, cómo las pudo sortear. Entonces eso se lo recomiendo, que sirve mucho. Listo, no, súper bueno, Darío, muchas gracias. Creo que quedamos todos con Twitter, curiosidades, por lo menos disparadas, para que cada uno... Mi Twitter, para, pues por si me quieren preguntar cosas, es @DarioPalacio. Ahí muchas personas me preguntan cosas y yo pues trato como de ayudar mucho en ese sentido. Que yo no tuve pues como todo ese apoyo y me gusta por lo menos medio acortar el camino. Sí. Bueno, fácil que lo vuelvan a encontrar en Coffee Grid. Yo les voy a decir a ustedes cuándo son las reuniones. Esto siempre es el último miércoles de cada mes. Creo que mañana hay uno. Entonces yo les voy a compartir a ustedes qué es Coffee Grid, si se quieren conectar con gente de este lado, de la tecnología y todo eso, porque ya hay mucha gente de, pues, ingenieros como ustedes, pero de sistema y todo, que ya están pensando también en estos temas. Entonces hay que unir fuerzas. Ya yo me he encontrado con mucha gente, otros catalejos, pero que nacieron en ingeniería de sistemas, en ingenierías electrónicas, que de pronto Agustín conoce y nos va a hablar de eso un poquito, con los que ya me conecté, no por buscarlo en el ámbito de los diseñadores y los arquitectos, que es lo que me gusta a mí, sino porque ellos necesitaban diseño y yo necesitaba código, y ahí hemos hecho pues como redes bacanas. Entonces yo les sugiero que conecten a una entidad como Medellín Digital, que se está metiendo mucho en el tema de la sostenibilidad de la ciudad, del impacto de la ciudad, de transporte. Ahí es interesante que logren tener algún punto de contacto. Y vienen muchas cosas de la ciudad. A diferencia de, por ejemplo, en Bogotá, que todavía están preocupados por el tema de los huecos, nosotros no, el tema de los huecos ya lo tenemos resuelto. El tema del transporte está más o menos resuelto. Entonces ya la ciudad está pensando en otras cosas. Y una entidad como Medellín Digital tiene una vieja muy, muy tesa, que es Ana Isabel, que estudió todo el tema de... ¿Qué fue lo que ella estudió? De impacto en el diseño, pues, pero ha impactado en el tema de ciudades, sostenibilidad. Entonces ahí hay una fuente interesante, pues, como de información y de saber qué se puede hacer. Y vienen, pues me parece que vienen muchas oportunidades en ese campo, mucha cosa. Listo, Manu, muchas gracias. Listo. Con Daniel. Listo, muchas gracias. Listo, hermano. Bueno, muchas gracias.